Mira los siguientes videos mientras reflexionas y anotas en tu bitácora. ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Qué es epistemología? ¿Qué es la verdad? Identifica la tesis central, detecta supuestos implícitos y formula una objeción posible.